para todas las temporeras de mi país, para todas las mujeres trabajadoras, ¡el piso es! Es para que no te olvides de nosotros, porque somos...